Hoy ya estamos en un nivel de tipo de cambio bastante elevado. El tema es cómo se muevan los grandes capitales y el impacto que esto pueda tener en nuestro esquema cambiario. Nada asegura de que no veamos nuevas corridas de aquí en adelante. Y además que con la proyección del gobierno podríamos estar en diciembre con un dólar de 48 pesos. O sea, cuando el presupuesto hoy está fijado en 42 pesos a diciembre del año que viene, ya con esta proyección podríamos estar, si los mercados van por el dólar, podríamos estar en un escenario de un dólar a 48 pesos. Lo que, repito, digamos, el impacto que tiene para digamos, la gente común, la que no interviene ganando con las diferencias que se pueden hacer el mercado cambiario, es más inflación, porque esto impacta en los precios de los combustibles y en los de los alimentos, básicamente, y por lo tanto en todos los precios de la economía. Y con una economía que se está llevando a la recesión, lo que vamos a tener es lo que decías vos, menor consumo, menor poder adquisitivo, y con el tiempo las cifras de desempleo van a empezar a reflejar esa situación. Entonces Natalia, también hoy estamos esperando los índices de pobreza, que es otro dato que vamos a poder evaluar en el día de hoy, los datos oficiales de pobreza que ya se anunciaron que van a ir para arriba.